tristeza me envuelto. No vale la pena soñar, el mundo se acaba. La verdad no me escurre, mi pensamiento se pierde. Se me vayan destruidos, solo existe odio. Muerte que no quiero, la sangre derramada, la gente que busca.